Ahora subirá la gente después de la lluvia, pero antes deberá cumplir con su prometido. Ya está subiendo tu cabecilla de manta saya, con camisita de saco, chal de castilla y su hamaco de alpaca, chalalita de llamo, a veces zapatita pilar. Ahora va subiendo, cantando y bailando, para que escuchen nuestros malti, nuestra parinacota, nuestra pachamama, nuestras cuatro sentantes de nuestro tatasol, nuestra madre tierra, nuestro aguatiri, nuestro ancusol. Ya está llegando a la cumbre su cabecilla con alegría, esperanza y fe. Ya he llegado, ahora te canto a ti, Dios del universo, y a ti, sol, que nos alumbra nuestras tierras y nuestras nubes, que virtuoso nos dan fruto de año en año. Estábamos ya en el comienzo del programa Guamari con Subida al Muno y Pata. Oye, claro, vamos a hablar de la actividad primero que nos concierne, en lo cual nos han pedido el patrocinio. Nosotros encantados, hemos hecho un puente y quiero dar las gracias infinitas a las agrupaciones que regularmente Guerrero del Arcoíris está tocando en el programa. Y bueno, yo fui ante ellos, fui ante los músicos, siempre solidario, siempre power, siempre puesto ahí, y tuve una gran respuesta. Y quiero decirles que ya tenemos un programa muy hermoso para este 17, donde se presentarán la agrupación Nacimiento Rock Fall. Ya van a estar también Metafísicos de Melocotón. Van a estar también el grupo de ¿cómo se llama? De ah, ya me voy a acordar del nombre, ¿eh? Ya, que también van a estar, que frecuentemente tocan en nuestra Plaza de Armas de Puente Alto. Van a estar un grupo, la Sonora Carrete. Sonora Carrete. Pues va a ser un encuentro muy hermoso en un lugar muy precioso, además, ya, porque un manto de estrellas nos va a guiar. Este es para empezar a comenzar a poder crear un centro cultural en Baños Morales y poder generar algo que el pueblo se identifique con una actividad. Y ojalá esto sea permanente y ojalá sea música andina a futuro, que podamos llevar un encuentro de música andina a la misma cordillera. Hay que dar gracias, porque siempre es bueno agradecer. Yo primero quiero agradecer a todos los músicos que van a estar este 17 en Baños Morales, pero también dar las gracias a la Municipalidad de San José de Maipo, ya que se ha puesto con el escenario, con el sonido, ya. Así que al Departamento Cultural de la Ilustre Municipalidad de San José de Maipo. Y bueno, y por supuesto a las autoridades de Baños Morales, que son su junta de vecinos y su agrupación nueva de residentes y artesanos de Baños Morales, ¿ya? Así que este 17 de febrero, no olvidarse, en Baños Morales. Hay estacionamientos también, así que le damos también las gracias a Parque Arenas, que nos cedió para poner 80 estacionamientos de automóviles. Ya vamos a estar bien organizados. Vamos a tener unas cápsulas para que ustedes puedan botar todo lo que es papel, plástico, qué sé yo, reciclar. No queremos ensuciar. Queremos hacer algo bonito, agradable y que ojalá se pueda repetir en el tiempo, que era la idea, ¿ya? Así que eso, pues, compañeros, y también a Radio San José y Radio Puente Alto, pero a través del programa Guerrero del Arcoíris, que se unen para hacer esta tremenda producción allá donde no hay luz, imagínense. Así que va a ser una noche estrellada bajo un manto de estrellas de plata, decían por ahí, ¿cierto? Bueno, vamos a ir a la música, como siempre, todos los miércoles, y nos van a acompañar una gran agrupación que pronto está tocando todavía fuerte, muy fuerte por ahí. Ellos son Iyapu. Esta noche nos va a acompañar con Coplas de Morenada. Carnaval, ¿cuánto escucharás? Buena, buena, ahí estaba la agrupación Illapu con Coplas de Morenada. Oye, y tenemos en el aire, ya está con nosotros desde algún planeta en el espacio, Sergio, el más grande de todos. ¿Cómo estáis, Sergio? Hola, Vicente, lo más bien. Un saludo para Ser Herrera. Espero que todos tus radioescuchas lo estén pasando muy bien con esta canoa. Ah, al lado de una piscina, una playa, campaña. ¿A dónde estáis tú? ¿Tú estás en Cartagena en estos momentos? ¿Qué te pasa? ¿Que te vas y como que las olas te llevan? ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? No puedo estar en Cartagena y que me lleven las olas. No hay playa en esa hora. Ya que me estoy nadando a fondo. Oye, ¿qué pasa, compadre? Que no... no. Oye, se va. ¿Qué pasa? Ahora sí. Que de repente como que ¿ya? te me vas. Gal, hácete un poquito más hacia la calle, Sergio. Puede ser la señal del... Sí. Ya, pero no te pongáis en medio de la calle, que puede venir un auto, ¿ah? Estoy en la vereda y dice, y hoy te vas. Oye, ya, un saludo para mi amigo Jaime Guajardo, para mi amigo Guillo Pinto, para mi amigo Patricio Bernal, para mi amiga Monse, para... ¿quién más saludos? Ya, para mi familia, un rato. ¿Ah? Ya. Y, oye, hoy día quiero darle un vuelco al bolero. Espero que te ponga. ¿Ya? ¿Me escucháis? Sí, es que no te logro escuchar bien. No sé qué onda con tu comunicación. ¿Cuál va a ser el bolero de hoy día? Mira, quiero una canción de Lorenzo. Hola. Quiero una canción de Lorenzo Valderrama. Lorenzo Valderrama. Sí, es un cantautor chileno nuestro, ya fallecido. ¿Y sabéis cómo se llama la canción? Se llama Yo la quería patita. Yo la quería patita. Un saludo para el Abdón y su familia. Ya. ¿Ya? ¿Este es el último programa o nos queda otro? Nos queda uno. Ah, qué bien. En ese despedida estoy ahí, a ver si me voy a pasar el choclo y vino 15 años. ¿Te gusta? Dios te escuche y el diablo salga el sordo. Pues Sergio, siempre decís que vaya a venir. Pues, saludos, no vení. Te veo, dijo que las truchas vienen en el camino. Me podía hablar aquí. Se escucha mejor que el... ¿Qué teléfono? Que el Nokia ladrillo ese. Va a tener que ir a reclamar el teléfono. Le salió malo. Oye... Sebastián Herrera, un abrazo para ti, mi amigo. Igual, Sergio. Igual, compañero, que lo pase bien, cuídese mucho. Cuide los marcianos, cuide los marcianos y también las marcianas y el marcianeque. Cuídelo a todos. Claro. Oye, un saludo para el Cuchitril por mil. Después te explico quién es. Buena, buena. Ya. Nos vemos, chicos. Ya estoy sumando. De la buena. Cuídate, que estés bien. Ya, vamos a escuchar entonces a Lorenzo Valderrama y este tema. Yo la quería patita. Yo la quería patita. No se haga de rogar, patita, y sírvase otro trago. Que aquí entre copa y copa le quiero hacer saber porque yo estoy tan triste, tan solo y amargado, que hasta la remaceta hoy me quiero poner. No se haga de rogar, patita, y sírvase otro trago. No crea usted, compadre, que ya me licoríe. Si tengo los crisoles rojizos por el llanto, porque he llorado carreta por culpa de una mujer. Yo la quería patita, era la chola más buena moza del callejón. Y usted, compadre, que me conoce, yo soy derecho, y ella no supo corresponder a mi corazón. Hoy me pasaron el dato, quiñoso que la tenía la abandonó. Y dicen que está la negra, sufrida para el castigo, que ya está de cualquier cosa y su hijito de mendigo. Por eso lloro carreta, le pica de rabia y pena, y aunque digan que no es buena, yo la quiero aún patita. La quería patita, era la chola más buena moza del callejón. Y usted, compadre, que me conoce, yo soy derecho, y ella no supo corresponder a mi corazón. Hoy me pasaron el dato, el banquiñoso que la tenía la abandonó. Y dicen que está la negra, sufrida para esta de cualquier cosa, y su hijito de mendigo. Por eso lloro carreta, te pica de rabia y pena, y aunque digan que no es buena, yo la quiero aún patita. Ahí estaba el bolero de Sergio Aguilera, ¿cierto? Que toda la semana él nos trata de comunicar, siempre con muchas dificultades, ¿eh? Pero nos tienen que entender que él está muy lejos, está en otro planeta. Él vive en otro planeta, ¿ya? Así que si ustedes quieren saber de alguien en Marte, pueden visitarlo. Él se encuentra en la feria central de acá de Puente Alto, el más simpaticón de los que vende flores, plantas y todo eso, ¿ya? Usted lo ubica ahí y dice, Sergio, ¿dónde está Sergio? Y Sergio lo van a encontrar inmediatamente. Oye, quería hablar un tema que casi siempre lo tocamos en el programa, que tiene que ver con el barrio, tiene que ver con la población, tiene que ver con la villa, como quieran llamarle a las finales, pero tiene que ver con algo que es más importante que eso, que es la vecindad, vecinos. Mira, ustedes me dirán, todos los días muere alguien, sí, perfecto, todos los días se quema alguien, también perfecto, sí, pero cuando a uno le toca muy cerca, como que duele, ¿cierto? Yo esta tarde quiero mandar un saludo muy, muy especial, aunque no sé si me estarán escuchando, pero a las familias que perdieron todo este de madrugada de día lunes, domingo en la noche, por decir algo, un incendio pero voraz que devoró dos casas, en la cual como vecinos nos acercamos nosotros a mitigar un poco el dolor, porque yo pienso que cuando a uno le roban, bueno, el ladrón va a robar un par de cosas, pero cuando se quema algo, se quema todo, se quema el recuerdo y se quema todo el sacrificio. A mí me dio mucha pena con esa familia que lo perdió todo ahí en la calle, bueno, viene siendo Malebrán con Tocornal, acá en Puente Alto. Así que un saludo muy fuerte y fraternal para esas familias que perdieron todo en este tremendo incendio. Bueno, vamos a seguir con la magia de la música andina. Ya vamos a estar con los datitos. Saludos también para los que nos están escuchando y ya también los que se están sumando, ¿eh? Así que luego ya vamos a hacer una lista. Mándenlo ustedes, escríbanos en nuestro Facebook para saber quiénes están escuchando, para mandar un saludito, para mandarle una canción, qué sé yo, no sé. Es el tiempo de estar con un amigo, es el tiempo de poder que ustedes nos permitan poder entrar en sus casas durante un ratito. Vamos a ir con una gran agrupación. Ellos son Uri Marca, y esta tarde nos van a interpretar una canción muy hermosa que se llama Las Araucarias. Bueno, ahí estaba Uri Marca, Las Araucarias. Oye, bonito tema. Este lo estábamos recordando un poco con el Seba de Loteiza, ¿eh? Lo acordábamos de él porque él, bueno, Loteiza es un gran músico que cuando estuvo con esta agrupación le entregó un montón de cosas que también, bueno, los músicos ahí todos se mancomunaron en un trabajo muy hermoso que hicieron ellos, un disco muy precioso que hasta el día de hoy está vigente, Y la agrupación igual. Pero estamos acordando de lo de Isa porque decía, pues, de alguna otra manera, Dios se vale de las mejores presas para llevársela. Bueno, él está en los caminos de Dios y le mandamos un saludo de los guerreros del arcoíris a los de Isa por allá en el sur. Nos acordábamos mucho de él con esta agrupación y este trabajo tan hermoso. Bueno, le sigo contando que de lo que se los viene, pues. O vamos a esperar un poquito para que nos pueda contar Sebastián cómo va a ser esto de la feria indigenista, ¿cierto? Ya, para que vayamos conociendo y podamos también, porque nos hicimos un compromiso de apoyar de alguna otra manera la feria indigenista, que es un clásico de la cultura andina metropolitana. Vamos a ir a la música con una gran agrupación. ¿Ya? ¿Lo tienes ya? Ya, pues entonces démoslo al tiro. Ya, esta feria es la 27 Feria de Arte y Cultura Indígena, febrero 2024. Esto comienza el día jueves 1 de febrero a las 19 horas en Lineo, canto joven de vanguardia. A las 7 y media, Arak Pacha, 40 años de canto y poesía andina. El viernes 2 de febrero, Camada Andino, a las 7 de la tarde, que es tributo a los Jarka. Después, a las 8, los Guaira Andinos, los que nos llamaron, ¿cierto? ¿O vinieron? No me acuerdo. Llamaron ellos, los Guaira de los Andes. Y a las 21 horas, Urimarca, Pueblo Indómito. Tiene como, sí. Sábado 3, Jayamarca, ellos también nos llamaron. De regreso y con todo, casi están volviendo. Espera, se me va el tema. Después, a las 7 y media, Nehuen, Fuerza de Mujer. Y a las 8 y media, Marcaguara. Recuerda al Freddy y al Chain David. O sea, claro, al Chain. Domingo 4, a las 18:30, Tobalaba Marca. A las 19:30, Cantati. Y a las 20:30, Raza Nativa. Que va a ser la fiesta de despedida de la feria el domingo 4 de febrero. Bueno, ahí vamos a estar también el próximo miércoles también pasando el aviso y todo eso, porque es muy importante y también es importante todo lo que se está viniendo con respecto a algo que me mandó hace poquito rato mi compadre Patara, y me gustaría a ver si lo encuentro para poder leerlo también, porque yo creo que es importante en estos tiempos. Hoy la feria empieza, antes sí, empieza a las 4 de la tarde. Ahí seguramente hay comida, bueno, no sé, habrán algunos eventos ahí antes de la música. Bueno, sí, claro, es así, con arte culinario, con artesanía, es algo muy hermoso. En el Cerro Blanco. Oye, quiero leerle este comunicado que me llegó a mí de Patara. Dice: estimados, queremos invitarlos a integrarse a un equipo de trabajo a nivel nacional para las demandas y desarrollo integral de la cultura andina. Ya somos muchos los cultores en todo el país y regiones, agrupaciones que con mucho esfuerzo hacen completadas y otras actividades para comprar hermosos trajes e instrumentos, pero no contamos con los espacios adecuados, la difusión ni el aporte para nuestro desarrollo integral. Pero nosotros hemos estado apoyando todo el movimiento social. Nos llaman a cubrir diferentes actividades culturales municipales y otros donde vamos por un refrigerio. Pero lo más importante, el movimiento andino que se ha desarrollado en diferentes comunidades somos los que resistimos a la contaminación del consumismo, la narcocultura, el reggaetón y otras contaminaciones tóxicas que se difunden por los grandes medios a la juventud. Por este motivo, nos estamos organizando en la Coordinadora Nacional de la Cultura Andina en Resistencia, CONACAR, y están invitados a integrarse llenando una ficha de vinculándose a las redes que estamos elaborando. Atentamente, el equipo de difusión de CONACAR Chile confirma su interés por correo para enviarle la ficha. Es importante esto porque, si bien es cierto, estas palabras tienen mucho de verdad. Se toma las agrupaciones, el folclore, todo es solidario. Importante que se le empiece a dar, ¿cómo se llama? Proyectos, más proyectos culturales, para que muchos más jóvenes puedan llegar a la música en diferentes géneros, ¿eh? En diferentes géneros, ahí como que no estoy muy de acuerdo, pero yo creo que en diferentes géneros es importante, la música es muy importante, ya, y para nosotros, lejos, y queremos mantenernos juntos, queremos vivir en armonía juntos, por eso fuimos a buscar esta agrupación, para que todos juntos le cantemos a la Pachamama, a la Madre Tierra. Los Jaivas. Eso era cierto, todos juntos por un mismo planeta, todos juntos defendiendo el planeta, cuidándolo, respetándolo. Ya, eso es lo que de alguna u otra manera nosotros queremos entregarle a través del programa Guerrero del Arcoíris durante estos 30 años de difusión de la música andina latinoamericana y como ha sido siempre y será. Quiero mandar un saludo a ver, no sé si me estará escuchando, pero quiero mandar un saludo al Memito, al Guillermo Andrés Gajardo, ya, el Memito que nos está sintonizando con los guerreros. Hola Memito, un saludo también para Daniel de Champs. Daniel, te he invitado el 17, ¿eh?, para que vayas con los monstruos allá a Baños Morales. No se olviden de la actividad, ¿eh?, va a estar muy linda. También mis hermanos, pues, los metafísicos de Melocotón, que me están escuchando a esta hora. También se están moviendo a través de la radio San José, que ya estamos haciendo como compañeros ya. Oye, parece que podemos ir a hacer un programa ya de guerreros. Sí. Está bonito para allá también. Estuve escuchando la radio, tiene bastante sintonía. Impecable cómo crece la radiodifusión poblacional. Oye, y también distrital. ¿Pero allá los chiquillos lo escuchan en radio, así radio? No, ellos lo escuchan a través de el celu. De la señal. Hay un programa, claro, o sea, la página web se llama radioschilena.cl. Eso. Y ahí aparecen todas las radios de Chile, una onda así. Oye, eso, yo creo que eso lo podéis poner no puedo. En el Facebook. Es, ¿no?, que eso quería aclarar, que no me puede. Deja publicar el enlace directo en el muro del Facebook. Ya. Me lo tira por spam, como que estoy haciendo spam. Y no cacho por qué, si nunca. No lo hemos publicado, por eso mismo no lo hemos publicado nunca. El Facebook no lo permite. Bueno. Me quedé como en blanco, ¿eh? Oye, en realidad. Suena la sirena y alguna desgracia que es, pues. Lamentablemente así. Bueno, vivamos la vida, vivamos el verano, sigamos viviéndolo. Oye, cuidémonos de la radiación. No nos expongamos tanto al sol, y si los vamos a exponer, bueno, también quiero decirles que cuídense la piel. Otra cosita, estamos terminando, sí, faltan como 4 clases o 5 clases, pero ya que los niños están en casa y a veces no tienen mucho que hacer, las mamitas no hayan como que también gasten energía, ¿cierto? Bueno, yo los espero los días jueves, viernes y martes en el complejo Amador Donoso para que vayan a visitarnos los niños de 8 años hacia arriba y aprendan un deporte muy hermoso que se llama la escalada deportiva. Le aprovecho para mandar un saludo a todos los alumnos del muro Amador Donoso que ya están en vacaciones, algunos ya se van con sus papitos a pasear. Así que yo muy feliz que ellos vayan y que se cuiden mucho. Y también que los papás los cuiden también a los niñitos, ¿ya? Porque cuando vamos a la naturaleza no podemos descuidarnos, sobre todo por los infantes. Así que a protegernos para que tengamos unas vacaciones, pero súper, súper buena onda. Yo quiero dedicar esta siguiente canción a mi hija, que yo la quiero, la amo, que se llama Violeta Andrea Moyano, que Dios la dio con unos ojos preciosos, que cada vez que me miran, así como que me... Oh. Yo amo a mi hija Violeta y esta tarde quiero dedicarle esta canción con Congreso, Tus Ojitos. Thank you. ojos son tan puros, tus ojitos llenos de sol, tus ojitos me descubren con la pureza de tu tiempito. Tus ojitos ahí me descubren con la pureza de tu tiempito. Yo te miro y quisiera guardarme tus luceros de cristal que me gritan tu inocencia y tus ansias de vivir, que me gritan tu inocencia y tus ansias de vivir. Cuya y la ñavita chari. Bueno, ahí estaba la agrupación, famosa agrupación también que está sonando por estos días, Congreso, estos grandes maestros de la música chilena y también de Valparaíso, Viña del Mar. Hoy que ha dado hartos músicos Valparaíso, Viña del Mar, ¿cierto? Y también, bueno, todas las regiones, para que estamos con otras. También ha dado tantos músicos, poetas, ¿cierto? Poetas, grandes poetas. Chile rico en cultura y también en nuestro planeta Tierra, pero por supuesto en nuestros lugares de donde nosotros residimos, donde vivimos, que somos muy privilegiados, y se los digo de muy, muy, muy buena onda. Primero que nada, creo que como una adyacente a la cordillera, son privilegiadas aguas, que hoy día es un fruto que mañana puede ser la guerra. Así de cruel, pero esta necesidad de tener las aguas. Y las aguas las tenemos acá. Podemos compartirlas en muchos de los lugares. ¿A dónde está el problema? En la contaminación. Creo que todavía nos falta cultura, creo que todavía nos falta saber que cuando visitamos un lugar dentro de la naturaleza, nuestra basura tenemos que traerla. No tenemos por qué dejarla, ¿ya? Sientan que amamos los animales, muchos aman los animales, pero hacen esta actividad de dejar la basura y con eso no están ayudando a los animales. Todo lo contrario, están matando. Así que cuiden de eso los que gustan de los campings. Otra cosa más, súper importante, súper importante. Con las calores que tenemos ahora, los pastizales que hay, es bueno llevar, incorporar dentro de nuestro mochila, nuestras cosas de picnic, cloro. ¿Verdad? Cloro. ¿Por qué? Porque en lugares cerrados o en lugares también abiertos, y con el con como le decía yo que se acumulación de basura, tenemos la rata y la rata de cola larga que produce el anta. Y así que cuiden y lleven cloro y hay mucho que educar, de verdad que hay mucho que educar, porque estamos a años luces de una verdadera educación en la vida al aire libre. Vamos a tener que seguir vociferando desde los guerreros del arcoíris, y lo haremos todo el tiempo que podamos, porque queremos que ustedes entiendan que la tierra es para cuidarla, los ríos son para cuidarlos, las aguas son para protegerlas. ¿Ya? Entonces cuando vayamos a un lugar que no nos cobran, más encima no nos cobran, que tengamos la voluntad de traernos la basura. Eso se los pido, pero de todo corazón, ¿ya? Y cuídense de las infecciones. Cuídense, hay de mis jóvenes que van a dormir a los faldeos cordilleranos y son alérgicos al litre, ya que es una planta que produce de una hoja esclerófila, produce un aceite que daña la piel y que irrita la piel y que puede producir fiebre. Así que cuidémonos, pues, ya. Vamos a seguir dando datitos aquí en Los Guerreros del Arcoíris. Vamos a escuchar algo muy hermoso que pasó hace muy poco, por no decirlo este domingo, cuando Olmué, que le mandamos un saludo a esta gran comuna, que ha podido permitir tener un festival que yo creo que para los chilenos es más importante, ¿eh? Porque se siente el cariño del público. Y los músicos que actúan en su escenario, el Patagual, también así lo sienten. Y se produjo algo muy hermoso con la agrupación Intihimani, que teniendo ellos como invitados a una gran orquesta como es la Sonora Guambalí, esta tarde noche vamos a escuchar a ambos. Los que no tuvieron la oportunidad, escuchémoslo esta noche. Esta gran agrupación de músicos chilenos, todos chilenos, quizás uno como Efraín, que es de los Inti, pero que tiene el sabor negro y que de alguna otra manera es más chileno que los porotos burros. Así que vamos a escuchar a Intihimani y Guambalí. Pajarillo voló, lleva el terreno, lo más dulce, lo más tierno que el campo me regaló. Pero al marcharse dejó como prenda de consuelo una pluma de señuelo que yo guardo con cariño. Del pajarillo que niño recogí triste del suelo. La tarde se ha puesto triste, la lluvia tiene un olor que me recuerda el olvido de aquel amor. La tarde se ha puesto triste, la lluvia tiene un olor que me recuerda el olvido de aquel amor. En voz baja se nos realiza el anhelo. Cuántas luces provisorias bajaron a tu pañuelo y en silencio le pediste lo que jamás concedieron. La tarde se ha puesto triste. celo más tierno que el campo me regaló. Pero al marcharse dejó como prenda de consuelo una pluma de señuelo que yo guardo con cariño. Bueno, oye, qué hermosa mezcla de música latinoamericana con la música, con la música antigua, la guambalí, cualquier año, y poder juntar esto en un escenario tan hermoso como el Patagual y como el Olmué. Así que qué hermoso, felicitaciones a la municipalidad de Olmué y también al canal Nacional que está transmitiendo estas cosas. Bueno, esta semana es de Las Condes y también Puente Alto. Ojalá hubiera un canal que también transmitiera. No sé, esto no es un festival, lo de acá es un show, pero debiera de volver. Hay rememoranza de festivales. Por ejemplo, acá en nuestra comuna existía el festival Chile Canta con Chile, y se hacía en el gimnasio municipal, y la orquesta festival era compuesta por puros músicos puentealtinos, ya, como por ejemplo Cacho Curianti, como el Franco, como Juanito de los Tarros, que en paz descanse, bueno, también Franco, ya no me acuerdo mucho de esos músicos. Pero había una orquesta festival y se presentaba en las poblaciones, ¿ya? Todas las poblaciones de nuestra comuna se presentaban con sus voces. Y venía la barra y luego después venían los carros alegóricos y terminaba con la fiesta de la primavera, algo muy hermoso. Hermosas cosas que se pueden contar, porque hoy día donde hay multitud cualquier cosa puede pasar. No son los mismos tiempos, los tiempos han cambiado, pero hay que ganarlo, y los espacios hay que ganarlo. Y por eso que todos los lugares, sobre todo que son hermosos, hay que cuidarlo y protegerlo. Esa es tarea de todos nosotros. Así que tenemos que seguir en esta senda. Oye, me decía también Juan Carlos Paredes que pudiera hablar acerca de las recomendaciones que se le debe dar a la gente con respecto a un paseo. Mire, y me contaba una tragedia de un señor que perdió la vida en el puente del Yeso, en el cajón del Maipo. Bueno, yo le quiero mandar un recadito a todos ustedes. Mire, lo que pasa es que ese afluente es del embalse, ¿ya? Y el embalse obviamente tiene que descargar agua. Es una cosa natural. Entonces de repente ese estero sube su caudal y se pone mucho más torrentoso. Entonces eso puede provocar una tragedia, pero es inminente la tragedia. Entonces como que alguien se pone a tomar vino, qué sé yo, se cura, ya. y pierde el equilibrio, puede ser una desgracia. Ahí sería bueno que nuestros amigos en su camino hicieran rondas, patrullajes, porque esos lugares son bien recurrentes, ¿eh? El puente del Yeso, puente del Manzano, ya. Bueno, pero el Manzano no tiene nada de torre. Hay que tener cuidado, hay que cuidarse, esa es la idea. Y vamos a escuchar a esta gran agrupación que se llama Sol y Medianoche. Soledad Domínguez y el Jorge nos van a interpretar una canción de Violeta Parra, que no veo nada. Hemos quedado con un poco a ciegas. No, ahora sí. Corazón de la gran Violeta, Corazón Maldito, con Sol y Medianoche, todo el folk rock esta noche con ustedes, ¿ah? Thank you.

fin te alcanzó, tus pies serenos cuidó, tus labios tibios rozó esta noche. Pero mi dulce canción viaja conmigo esta vez, llega volando hasta ti esta noche. Ahí estaba Nacimiento, ¿ya? Y si ustedes los quieren conocer y verlos tocar en vivo y en directo, pueden estar ahí el 17 en Baño Morales, ahí van a estar los chiquillos tocando bajo las estrellas, algo mágico, mágico va a ser para ellos también. Así que, bueno, la invitación está hecha, pues chiquillos, tienen que puro concurrirnos a la idea, ¿cierto? El verano... O si quieren conocer al equipo Guerreros. También, si quieren conocer a nuestro... Si quieren conversar. Claro, con los Guerreros del Arco Iris. Oye, bueno, este es como un trabajo que recién estamos comenzando. Queremos a futuro seguir con hacer producciones, poder traer grupos a nuestra comuna. Es la idea, ¿cachai? Que comience a correr una corriente andina por todo Santiago, que no haya ninguna comuna que no se quede atrás, porque como decía Patara, somos una corriente fuerte, una corriente que se alza muchas veces y siempre estamos ligados a lo social. Así que un fraternal Nehuen para todos los andinos latinoamericanos que escuchan Guerrero del Arco Iris y que se sienten un verdadero guerrero. Vamos a escuchar a los Cantores de Arica, ya, con este temita que se llama... ¿El en vivo o el...? Extrañándote, eso era, extrañándote. Bueno, nos cantan los Cantores de Arica. Thank you. ahí estaba, pues, los cantores de Arica con este tremendo Taquirari, ya, con toda la fuerza del sol esta tarde, que el sol ha iluminado fuerte por acá, por Santiago, por, también por la sexta, séptima región, también muy fuerte, ya temperaturas bien altas, mañana también se pronostican temperaturas altas, a cuidarse, a hidratarse, a eso, a estar fresquito ahí en la casa, los que puedan estar. ¿Mm? Y nosotros, aquí, a pie firme, con los guerreros del arco iris, le dimos el horario de lo que va a ser la feria indigenista, no se olviden de ella, ya a fines de este mes, principios de febrero. También, bueno, hay varias cosas que se nos van a ir presentando en el transcurso del programa y las vamos a ir mencionando también porque tienen que ver con los grupos que también van en pauta musical esta tarde. Vamos a ir a un grupo que tiene mucha historia, que está sonando muy fuerte. Ojalá que este año podamos tenerlo acá, los Guerreros del Arcoíris. Ellos son Coyaguara, que nos van a interpretar una canción un poquito en el tiempo, pero que tiene una calidad muy hermosa. Es una gran morenada y recordada de tiempos antes, siglo XX. Vamos a escuchar a Coyaguara con Mariposa. Thank you. Ahí estaban los Coyaguara con Mariposa, sonando la matraca. Suena en estos tiempos fuertes, los carnavales, ¿cierto? Suena la matraca. Oye, la siguiente agrupación hemos sacado del libro de los recuerdos. Es nuestra, es de la provincia Cordillera, es de Puente Alto. Y me refiero a mis grandes amigos, los Maiscu. Y aprovecho para mandar un saludo a mi compadre Gino, que me está comunicando con él, que va de vuelta a su casa. Y también a mi compadre Pepe Calderón, que está de gira artística por Europa. Así que le mandamos un saludo de aquí, de los Guerreros del Arcoíris, para el Pepe, para que tenga bonitas vacaciones por allá, donde anda. Vamos a escuchar a Maiscu con un tema muy particular del folclore colombiano, podría decirse, interpretado por estos grandes músicos puentealtinos, todos. Maiscu, La Piragua. Thank you. High School de Puente Alto nos entregaba la piragua, ¿eh? Una bonita interpretación en vivo ahí, lo sacamos del sarcófago, los recuerdo para esta tarde entregarles a usted. Toda la música, si les interesa la música. Queremos decirle a todos nuestros amigos que nos escriban, que nos manden su música, los diferentes grupos, para que nosotros podamos difundirla acá. Con cariño, con mucho afecto, lo difundimos como todos los miércoles. Mucha música chilena y también música latinoamericana, como lo que vamos a entregar ahora. Nos vamos a ir a Colombia a buscar una agrupación que estuvo con nosotros, que se llama la agrupación Guari. Ya, ellos estuvieron acá en el programa y nosotros acá les vamos a recordar esta tarde de verano. Con un tema que se llama Tierra Andina, ya a estos hermanos colombianos que estuvieron con nosotros acá en Guerrero del Arcoíris un tiempo atrás, les mandamos un saludo y también a todos los hermanos colombianos que residen en nuestro país. Vamos a escuchar a Guari de Colombia. Thank you. Wari nos acompañaba desde Colombia con esta tremenda canción, Tierra Andina, ¿cierto? Bueno, Tierra Andina, lo que queremos nosotros también, un canto americano, un solo continente. Bueno, entre las culturas lo tenemos a través de las culturas, esta unión que se ha formado por siglos, la unión de los pueblos originarios en todo el mundo, ¿cierto? Y nosotros siempre estamos ahí, estamos con las culturas vivas, ¿ya? Y representando a través de la música, a través del arte, a través de las sicuras, de las quenas, las zampoñas. Bueno, y seguimos cantando así. Ahora vamos a viajar imaginariamente hasta Bolivia para ir a buscar unos grandes. También estuvieron acá en Chile. Traídos también por Diego. Fueron traídos por Diego. Vamos a escuchar acá la marca esta noche. Ama Amazonas. Bueno, ahí teníamos acá la marca de Bolivia con esta Amazonas. Se ve hermoso, si se pueden dar cuenta los que viven en la capital de la luna. Está preciosa esta noche. Como son cosas naturales que a veces nosotros están ahí y no le tomamos la atención. Pero ¿qué sería del mundo sin la luna? Nuestra mama Paxi. ¿Qué sería del mundo sin las estrellas? las guaras. Bueno, todo esto lo vamos a poder ver este 17 de febrero en la Villa Bayo Morales, donde vamos a encontrarnos todos junto a los guerreros del arco iris, todos nuestros hermanos de nacimiento, de la Sonora Carrete, todos los chiquillos que van a ir a tocar a la cordillera para dar a conocer este pueblito que necesita del turismo, que necesita que tú lo visites de manera muy responsable, sí, pero puede cabalgar, hay cabalgata muy hermosa hasta las pisadas del ¿cómo se llama? del dinosaurio. Hay cabalgatas también con cordero incluida para los chiquillos que son de clubes deportivos, que se quieren pegar sus pequeñas vacaciones o están solteros de verano. Se pegan en la vueltecita a caballo, se comen su corderito, su vasito de vino de la zona y se devuelven para la casa, va a cuidarla. Bueno, todo esto pueden hacerlo ahí en Villa Bayo Morales, no se olviden, ¿eh? Y si van de acá a los Guerreros Arcoíris, la van a atender mejor todavía. Vamos a escuchar a una agrupación que es muy amiga de nosotros, que le queremos mucho y que además que le ha ido muy bien, ha tenido muchas presentaciones y nosotros felices por eso. Así que vamos a escuchar a Arak Pacha esta tarde con el Aguajal. ahí estaban nuestros amigos de Arak Pacha con el aguajal, ¿ya? Un tema muy tradicional. Oye, quiero dar unos datitos también, datitos de verano, pues chiquillos, datitos de verano, mire. Parcajón también, ¿eh? Parcajón, ¿eh? San Gabriel, exactamente. Ahí está mi amigo Manuel, que lo espera con las mejores empanadas de todo el cajón. Hay de todo tipo, también hay vegetariana. Así que pueden asistir allá a San Gabriel, que está antes de la tenencia, a mano, subiendo a mano izquierda. Ahí está Manuel, esperándolo con los hornos de barro y una empanada exquisita en la picada del Montañero, ¿eh? No se olviden, ahí, en San Gabriel. Vamos a ir a seguir cantando con Il Pacamani. Les fue muy bien a los cabros. Estuvieron en Mendoza, Argentina, en una bonita gira. Así que esta tarde los vamos a recordar aquí. Il Pacamani y estas gotas de miel. Estamos muriendo. Ah, bueno, ahí están los Il Pacamani Gotas de Miel. Oye, quiero dar un pequeño comunicado de los Hacha Inti. Saludos a todos nuestros queridos amigos y seguidores. Aquí les compartimos el Festival de Folclore de San Bernardo, día domingo 4 de febrero. Aproximadamente estaremos presentándonos entre las 21:30 horas y las 22 horas. Estamos muy felices, quizás no tendremos el tiempo necesario para mostrar un trabajo de 27 años de trayectoria, pero valoraremos que por primera vez estaremos en el gran anfiteatro de San Bernardo, entregándonos lo mejor de nuestra música. Estamos muy contentos que nos hayan invitado por primera vez siendo hijos de San Bernardo, y también por el apoyo que nos entregan nuestros amigos del conjunto Sol Naciente, quienes nos acompañarán con sus maravillosas coreografías. Agradecemos también a la Ilustre Municipalidad de San Bernardo por considerarnos, al Departamento de Cultura y Turismo de San Bernardo por el apoyo, y agradecemos enormemente a todos ustedes, amigos y amigas, por compartir y ayudarnos a difundir el trabajo que realizamos. Gracias por entregarnos siempre el apoyo, por seguir avanzando. No tendremos el tiempo necesario para entregarles un largo repertorio, pero el que elegimos de seguro les encantará. Con toda la fuerza y el cariño de siempre, Hacha Inti. Oye, y nosotros los vamos a despedir esta tarde con esta gran agrupación de San Bernardo, y también estamos muy contentos, muy felices de que ellos participen de este festival, que es de ellos además, y del folclore, y que es conocido a nivel nacional e internacional. Así que felices por los Guerreros del Arcoíris, por una gran agrupación que siempre está con nosotros. Así que un saludo muy fraternal para los hermanos de Hacha Inti, y nos vamos a ir con Hacha Inti. Nos vamos a ir con ellos, con toda la fuerza y el cariño que le tenemos. Queremos despedirnos hasta el próximo miércoles, porque ahí va a ser, como parece que va a ser el último programa que vamos a hacer, ¿o no? Próximo miércoles. Oye, no está llamando el Pedro. Vamos, tenemos, antes de irnos, mira, justo hoy lo íbamos a despedir con ellos. Y nos está llamando el Pedro. Espérate un poquito, Pedro, comunícate de nuevo, porfa. Estaba llamándonos el Pedrito de los Hacha. Pedro. Ya, vamos a nosotros comunicarnos con el Pedro, ¿ya? Vamos a ver si tenemos comunicación con Pedrito. Y nos cuenta un poquito de lo que va a ser esta, y lo que ha sido esta invitación tan hermosa que le ha hecho la Ilustre Municipalidad de San Bernardo a esta gran agrupación que lleva mucho tiempo con nosotros. Ahí está Pedrito, a ver, vamos a escucharlo. Aló, buenas tardes, hola Pedro. Hola gente, ¿cómo estás? A ver. Un abrazo, amigo mío. A ver, ¿cómo sí? No, yo no lo escucho. ¿No me escuchas? Aló, Pedro, ¿aló? Espérate un poquito, Pedrito. Bájale tú a tu retorno. A ver si podemos comunicarnos con Pedro. Pedro. ¿Aló? Ahí sí, Pedrito. Como cañón, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, pues aquí pasando el calor. Me imagino, pero San Bernardo está más cerca del mar. Así de ser, y Puente Alto más cerca de la cordillera. Oye, Pedrito, cuéntanos de esta tremenda invitación que le ha hecho la Ilustre Municipalidad de San Bernardo a sus hijos. Oye, sí, próceres de San Bernardo. Así es, sí, mira, estamos re contentos por la invitación que nos llegó hace un par de semanas atrás para el Festival de Folclore de San Bernardo. Estábamos esperando hace muchos años esta invitación. Me imagino. Para tocar en vivo en este gran escenario que se monta ahí en el Estadio Municipal de San Bernardo. Oye, también va a estar nuestro ballet de Puente Alto, ¿eh? Así que vamos a unir las comunas de alguna de otra manera en el escenario. Exacto, van a estar los chicos antes de nosotros y después seguimos nosotros. Lo bueno es que vamos a estar al principio, vamos a tener harto público ahí observando nuestra música y el baile de los chicos de Puente Alto. Oye, Pedrito, bueno, primero que nada decirles que yo les quería hacer una invitación, ¿eh? Ya, ¿ya? Nosotros estamos organizando algo en Baños Morales a puro pulso con la comunidad allá. Okay. Ellos han conseguido sonido en un lugar que no hay luz, así que tenéis que imaginarte que a este equipo el estrógeno tiene que subir para hacer una tocata. Y bueno, les queríamos invitar, pero bueno, si pueden, pueden. Pero si pueden, me llaman por interno después, porque es un lugar muy hermoso y sería muy hermoso poderlos tener, a reunirlos a los músicos en la cordillera. Sería muy, muy lindo. Así que conversémoslo, sí, Pedrito, después que toquen en el Festival de San Bernardo. Ya, ya, pues coordinémoslo, hablemoslo, Vicente, y demás que sí, pues. Pues hay que hay harto cariño ahí contigo, el grupo tiene por ti, así que... Oye, y mira que hemos invitado a varios grupos andinos, nos ha ido mal, y ya. La verdad, nos ha ido mal. Pero van a subir los Nacimientos. Buena. Van a estar también teníamos varios grupos que se nos cayeron, pues, así que claro, nos queda poco en la parrilla, sí. Pero no teníamos grupo andino y ustedes son, pucha, mira qué mejor ese marco de cordillera y de atardeceres. Claro, precioso. Algo hermosísimo, como para grabarlo. Así que claro, Vamos a quedar por interno. Nosotros de aquí, sí, le pues mandamos todo el Nehuen a todos, muchas los Hacha Inti, en esta linda presentación, gracias, del 4, que van a estar con su público, van a estar con su gente, con la gente de San Bernardo, para que los conozcan, claro, para que los quieran, para que quieran a su artista, porque eso es muy hermoso cuando uno te sentís profeta en tu propia tierra. Así, claro, que a todos los San Bernardinos, a apoyar a los Hacha Inti este domingo 4 en el estadio municipal. Se realiza esto, ¿cierto? Claro, se realiza en el estadio municipal, dentro del estadio hay un gran anfiteatro ahí, así que cae mucha gente, bien concurrido en el Festival de Folclore. Aparte que lo bonito es que hay harto folclore, o sea, igual hay grupos grandes, pero el folclore es lo principal en este festival, así que igual es re importante. Sí, pues vienen agrupaciones del sur de Chile, de Chiloé. Sí, pues vienen del norte y del sur, así que mira, se forma algo bien bonito. Bueno, oye, les deseamos y también agregar que nosotros vamos acompañados por una agrupación de baile también, que son los chicos del conjunto Sol Naciente. Son un grupo igual buenísimo, bien profesional lo que hacen. Ya lleva más de 20 años. Qué bueno. Y que vamos, por primera vez nos toca invitarlo y ellos aceptaron con todas las ganas. También nosotros teníamos ganas de acompañarlos ahí en algún momento y esta se dio la ocasión. Qué bueno, una gran dupla, baile. Qué bueno, qué hermoso. Bueno, ojalá que los podamos ver, Pedrito, y a todos los chiquillos, y poder escucharlos en la cordillera, que va a ser algo muy hermoso, y poder estar con ustedes, que hace rato que teníamos esto en mente con el Cacho, y ahora se puede dar, y estar ahí con mis amigos, que yo los quiero mucho, que ellos saben que somos grandes hermanos, y que yo les deseo todo. Fueron grandes compañeros de grupo también. Sí, pues, además fuimos grandes, grandes compañeros de grupo, tuvimos mucho tiempo juntos, y se creó una amistad muy linda ahí con Cachito, con el Jimmy, así que... Claro. Un cariño muy afectuoso para ustedes de aquí, de los Guerreros del Arcoíris, con toda la fuerza de Hacha Inti. Y nos vamos a despedir con ustedes esta tarde, este programa, con una toa. Y ojalá que sea la toa que también les acompañe este domingo y que el público los aclame como se merecen a esta gran agrupación de San Bernardo, como es Hacha Inti. Chao, Pedrito, muchas que estés gracias bien. Por tu palabra, Vicente. Un abrazo, saludos. Gracias, gracias. Bueno, lo dejamos entonces con Hacha Inti. Nosotros nos despedimos hasta el próximo miércoles. Estaremos junto a ustedes, como de costumbre, con toda la música de América Andina para todos los que nos quieren seguir. Para todos nuestros auditores, fuerza. Hayaya, hayaya, hayaya. Hacha Inti. Esta fiesta de paz.